felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make sí, esto que escuchas es un programa de radio, el programa líder de los programas que se hacen sin un duro. Es más, ya te adelanto que palmamos dinero, pero lo hacemos con el ánimo de cambiar algo o en algo la forma que tenemos de entender y de movernos por la ciudad. Así que desde aquí te decimos, no nos dones, únete. Buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, el espacio de los que dan la turra a sus compañeros de curro para que no vayan al trabajo en coche, el espacio de los que recogen la puta lata de cerveza que ha tirado alguien al suelo y pasándosela por las narices le señala la papelera que tiene al lado, el espacio de los que regatean taxis y Ubers sobre dos ruedas, el programa de los que se ríen de las calles de una sola dirección pero que luego piensan que igual no es tan mala idea. El espacio de los que son muy de calzada pero que pillan un carril bici y lo disfrutan como Dios. O el de los que son muy de carril bici pero que se expanden con alegría sobre una buena calzada. El programa de las que, tras ver el documental de Filming de Jane Jacobs, piensan que la tía se quedó corta. El programa de los que operan la ciudad sin anestesia. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte ya de un grupo selecto de personas que un día pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que Pata de Cabra se emite en Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia. Y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, o en nuestra web patadecabra.es. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Hoy tenemos en el estudio a Willy. Él, además de ciclista urbano, desde hace mucho tiempo, ahora ha dado el salto y se ha metido a desarrollar un negocio que tiene que ver con eso, con las dos ruedas y con la ciudad. A diario es fácil ver cómo los camiones y furgonetas de reparto colapsan en la ciudad, aparcan los famosos dos minutitos en nuestras aceras. Es el reparto y es necesario para que la vida continúe en la ciudad. ¿Qué sería del pescatero, del charcutero, del bar sin su ración diaria de género? Pero este género genera problemas, contaminación, atascos, malos humos, malos usos del espacio compartido, la dichosa doble fila que tanto trae de cabeza a toda persona que usa la bici en la ciudad, y a grandes problemas, grandes soluciones. Así que los encargos estas navidades, encargo. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. Oye, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra. A vosotros por invitarme. Es un placer. Además, viene aquí pues en carne y hueso, ¿no? Tú también, con el frío que hace. Como tiene que ser. ¿Has venido con tu bici? He venido en bici, claro. ¿Con cargo? No, he venido en la normal. En la normal, bueno. Sí. Oye, la clásica. Que hablando aquí de la presentación esta que hemos hecho de la entrevista, ¿es posible mejorar el reparto de mercancías en ciudades como Madrid? Es posible. Y además no solo en bici. Pues se podría optimizar el tema incluso desde las mismas furgonetas, ¿no? A un edificio llega una furgoneta de DHL, luego llega una de Segur, luego llega una de MRV, luego llega una de GLS. Te sabes todas, ¿eh? Podría llegar. Se podrían poner de acuerdo a lo mejor y repartir juntos. Y se ahorrarían a lo mejor 4/5 partes de los viajes. Háblanos un poco de cuál es tu proyecto de empresa o cuál es tu empresa ya, ¿no? Porque yo creo que ya no se puede hablar, ya no es proyecto, sí, ya es una realidad. Ya cumplimos el primer año oficial este septiembre. O sea que llegamos tarde. Esto no puede ser, ¿eh? Es un proyecto todavía en desarrollo. Llegamos pronto. La cosa va lenta. Digamos que ahora el objetivo es enseñar lo que es el mundo de las bicicletas de carga. Las ventas son muy escasas, y digamos que ahora lo que tenemos que hacer es una labor más didáctica para ir enseñándole a la gente de qué va el tema. Esta semana hemos entregado una bici a una empresa de reparto y nos pedían veniros, darnos la bici, pero además veniros y darnos un cursillo, enseñarnos de qué va esto, porque su única experiencia es furgonetas o incluso andando, llaman ahora los andarines, que es gente con carrito repartiendo paquetes. Ah, vi uno el otro día, sí, por Serrano. Pues a un andarín, ha dejado de ser andarín. No sé qué haría yo por Serrano, bueno, pero sí. Pues uno de los andarines desde esta semana va en bici. Qué bueno. Y está encantado. Qué bueno. O sea que digamos que las empresas ven que el tema les puede llegar a gustar, pero que de momento no saben, ¿no? Claro, efectivamente. No saben, y luego, bueno, pues con las furgonetas tampoco les ha ido especialmente mal. Ahora con el tema de las APRs y demás, seguro que la cosa toma un pequeño impulso. Esto es importante. Por ejemplo, hay un caso en San Sebastián. Está Chita es una empresa de repartos. Y una mona también. Que aparte es una mona. Pero no viene a cuento, claro. Reparten una zona en la que no pueden circular furgonetas a partir de las 11:30, y además no hay policías que te multen, sino cámaras. Entonces no vale el policía blandito que te la perdona, ¿no? Cuando hay cámaras, eso... De bueno, tú eres el de la Pilar, tal, pasa. Gracias a este sistema se ha impuesto la bici como modo de reparto en una zona central de la ciudad. Y entonces, bueno, las administraciones tienen una... No solo las empresas a aprender, sino que las administraciones se pueden provocar la situación que obliga a las empresas a tener que repartir en bici. O sea que Cyclolutions, que se llama así la empresa, sí, ¿no? Cyclolutions. Cyclolutions, sí. Vale. Ya he empezado a probar. Cyclolutions. Eso ya lo puedes... Vale. Depende de lo internacional que seas, ¿no? Efectivamente. Digamos que es una empresa que os dedicáis a vender bicis de cargo. Sí. Todo tipo de bici de cargo de todas las marcas, ¿no? Sí, aunque ahora mismo el mercado se mueve en temas de reparto de mercancías, uh-huh. A mí realmente, y yo creo que es el origen un poco para mí del descubrimiento de las bicis de carga, a mí realmente lo que me pone es llevar a mis hijos, llevarles al cole, llevar a sus amiguitos y quitar coches de en medio. Se suele decir, aunque no es verdad, que una bici más es un coche menos. En el caso de las bicicletas de carga, quizás sea más verdad que en otros casos, porque no estás dejando de ir en transporte público para ir en bici de carga, sino que realmente sí. te quitas el coche. Me has pisado la siguiente pregunta, se va adelantando aquí Willy. Te iba a preguntar, ¿no?, el tema de que si es posible ir al cole en cargo, y a todo esto también, bueno, pues... Te quería comentar o quería que nos contaras un poco la experiencia que tienes tú de andar por Madrid con tus hijos en una cargo, porque el otro día yo pude acompañarte, no sé si fueron casi 10 kilómetros ahí a dar una vueltilla por Madrid y la gente, sobre todo los conductores, flipaban. Flipaban, la gente flipa. No paras de oír comentarios de las aceras o si vas despacito, como tiene que ser por el Madrid-Río o por cualquier parque, la gente alucina. Hay comentarios de todo tipo. Hay comentarios de no llevar a un niño ahí dentro. Peligro. Yo en mi experiencia es buenísima. Hace poco fui a Copenhague a hablar con productores de bicis. Ir ahí es como ir a una feria, porque están todos ahí metidos en la ciudad. Y nos trajimos de este viaje un par de bicis para llevar niños. La experiencia ha sido buenísima y además he acabado no solo llevando a mis hijos al cole, sino llevando a otros hijos de vecinos de mi edificio que van al mismo cole y que yo pensé que nunca me dejarían a sus hijos. O sea que vas a tener que hacer un par de viajes. A ver si al final va el negocio ahí también con el tema de la ruta. Pues sí, no estaría mal. No sería mala. La verdad es que tiene muchísimas posibilidades. Oye, Willy, ¿me llevas al niño? Venga, 5 pavos. Ahí, de a poco. Estaría bien. Yo tengo que decir que me ha sorprendido la respuesta de los padres de estos chavales que me han dejado, después de ver que yo llevaba a mis propios hijos, han dicho, oye, pues sí, llévalos, nos repartimos, le llevas tú a los niños y el colegio al que vamos es un colegio que está en una calle pequeña en la que todos los padres dejan el coche en doble fila, se monta un grigay tremendo, hay una empresa de reparto en la acera de enfrente con furgonetas entrando y saliendo a primera hora. Y tú llevas ahí con tu bici sin ocupar espacio, sin contaminar y con los niños encantados porque van dentro de la bici cantando. Y ¿van a gusto ahí o qué? Van muy a gusto. El otro día se quedaron dormidos en mitad de, lo viste, iban, de hecho, se quedaron sobados completamente. Y no, van encantados. Antes de tener las bicicletas de carga, mi hija la llevaba en una sillita. No es una solución que me termine de gustar, porque en cuanto tumbas un poco la bici, el peso es muy alto y demás, y en cuanto llegó el frío, me dijo mi hija que tururú, que empezó a decir, quiero ir en coche. Y esto, claro, no puede ser. Sí. ahora dice, quiero ir en bici, otra vez. Porque van cubiertos con una capota transparente, van calentitos. Cuando abres la puerta para sacarles, notas el calor que sale, van encantados. Perdona mi ignorancia, ¿cualquier persona puede comprarse una cargo para llevar a sus hijos al cole e ir por la calzada? O me refiero, porque claro, si vas con niños, no sé si la ley incluso te obligará a llevar los niños con casco al menos, ¿o no? Sí, los niños van con casco y llevan un cinturón de seguridad. La bici va equipada, esto es una bicicleta. O sea, llevan cinturón también ahí. Sí, llevan cinturón. La bicicleta está pensada específicamente para eso. Sí. Y además, esa misma bici que tuviste el otro día tiene otras muchas posibilidades. Se puede, en vez de llevar niños, pues existe una versión, por ejemplo, que es una plataforma en la que pueden subir una silla de ruedas y llevar a alguien minusválido en silla de ruedas. Tú imagínate, el otro día íbamos por Gran Vía, estaba para un viernes de puente. Para que la audiencia más o menos haga la idea, es un... ¿Como un triciclo se llama? Sí, de lo que estamos hablando ahora mismo es un triciclo de carga delantera. Eso lleva dos ruedas adelante, una a cada lado. Y entonces pues puedes... ¿No hace falta ruedines? No. Entonces puedes llevar... son dos bicis. Una lleva un banco en el que caben dos niños y la otra es un poco más larga. Llevan dos bancos enfrentados, entonces pueden ir cuatro. Yo he llevado a mi mujer en uno y a los dos niños en la otra, toda la familia en cargo. La familia, qué bueno. Oye, entonces Madrid es ciudad para cargos, no para cargos políticos, que eso ya sabemos que sí. Eso seguro. Madrid es ciudad para cargos y además pasa una cosa, y es que te respetan los coches bastante más. Yo no sé si es porque se piensan que están viendo un ovni o algo así, pero sí que he notado que las distancias son mayores. Bueno, el otro día vimos un vídeo que compartiste que ahí no te respetaba mucho, ¿eh? Bueno, porque siempre hay... sí, este es uno que íbamos por una calle estrecha. ¿Sí? Y nos pitaba porque desde su punto de vista lo que teníamos que hacer era pararnos a un lado para que pasara, ¿no? Bueno, todavía hay mucho trabajo, ¿no? Hay que trabajar un poco el tema, pero bueno. Si hay algunos que aún te dicen que te subas a la acera, imagínate, ¿no? Si te ven con niños por la calzada. Efectivamente. Bueno, yo abro aquí ya a la mesa, ¿no? Al entrevistado. Yo he abusado mucho, pero están aquí NeoJota, está Adri, está Mane, el profe Canalla. Sentíos libre de preguntarle lo que queréis mientras que estáis aquí, porque sé que alguno tiene alguna ya preparada de antemano. Yo tengo una imprenta, Willy, es mentira, pero bueno, imagínate, tengo una imprenta. Convénceme de que puedo hacer yo mi día a día con una cargo, que me voy a gastar 2.000 pavos en comprarte una. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ahorrar realmente? ¿O? Bueno, lo primero que te diría es que no son 2.000. Probablemente sea un poco más. Un poco más. Y además en Madrid es importante que la cargo sea eléctrica. Sí. Porque si no es eléctrica, el segundo día no la coges ya. Por la tendinitis que quede, ¿no? Habiendo cuestas, esto hay que tenerlo en cuenta. Y más si tienes la imprenta justo arriba en Atocha, ¿no? Y claro, si vas a llevar montones de papel, pues es una carga importante. Las bicicletas que más se usan llevan... bicis de dos ruedas que pueden llevar conductor incluido 180-200 kilos, o sea que puedes llevar una buena cantidad de panfletos o revistas o lo que imprimas. Se reparten revistas en Madrid en bicicleta de carga. Existe el caso y se hace tranquilamente, con la comodidad además de que tú tienes que repartir a lo mejor en un sitio de calles estrechas y donde dejas la furgoneta cada vez que te tienes que bajar a entrar al portal, a subir la mercancía, a dejar lo que esté repartiendo con la bici de carga, incluso en una calle estrecha la dejas en cualquier esquinita o la aparcas en un lateral, no tienes ningún tipo de problema, son todo ventajas. Pero si son todo ventajas, estuvieron aquí la gente de Cleta, también me parece que entrevistamos a alguien cuando hicimos el programa en Más que Parches, en la ya cerrada Más que Parches, estuvo un tipo que tenía Más que cerveza, ¿no? Sí. Fran. Todo el mundo habla maravillas, ¿no? Cuando las usa, pero entonces, ¿por qué no hay, por qué casi no se ven bicis de cargo en Madrid? Si es maravilloso. Más que cerveza, si no me equivoco, creo que está en la zona de... Está en las letras. De las letras, que es una zona cerrada. Al tráfico, sí. Cerrada al tráfico. Por cierto, se acaban de comprar un triciclo enorme para repartir toneladas de cerveza. Yo estoy encantado con la idea. Madre mía. No me extraña, no abren nada más que bares aquí en Madrid. En fin. Bueno, o sea que... Quiero decir, si es una maravilla, ¿por qué no se ven aún? ¿Estamos aún asistiendo al nacimiento de la criatura? ¿O? Yo creo que sí. Esto es una cosa que tiene que empezar poco a poco. Y Ciclolutions, de hecho, se planteó como... existe aquí un mercado que ahora es muy pequeño, pero que tendrá que crecer. Y tenemos que dar un servicio que creemos que no da nadie y vamos a por ello. Entonces, bueno, efectivamente, pues hay que tener un poco de paciencia porque el tema no está todavía desarrollado. Claro, sobre todo el cargo para niños, es una rola avis. Sí, efectivamente. Yo estoy intentando, aprovecho para hacer un llamamiento a todo claro, el que... Claro, sí, tú has publicado. No, esto no es publicidad. Me encantaría contactar con la gente. Hay muy poca, pero alguno hay que lleva a sus hijos en bicicleta de carga por Madrid. Estaría muy bien que nos conociéramos y que nos juntáramos e hiciéramos algún evento que le dé un poco de visibilidad al tema. En Londres hacen una cosa que se llama Kidical Mass. Ajá. Kidical de kids, de niños. Y se juntan con sus bicicletas de carga y con los chavales en cargo o en bici de niño o en lo que vayan cada uno. Y bueno, estaría muy bien poder hacer algo así en Madrid y solo para darle visibilidad. Estamos en esa fase inicial todavía en la que tienes que, más que pensar en vender, en pensar en enseñar lo que es y lo que se puede hacer. Hombre, moverte como, por ejemplo, hacerte las bicicríticas con una cargo, eso te va a dar... Porque además ahí tienes un nicho de mercado bastante bueno. Sí, además la puedes llenar de cervezas o de altavoces o de potenciales enormes. Sí, sí, sí. Bueno, NeoJota, Adri, por favor, sentíos libres de meter baza. Bueno, me has quitado la pregunta antes de cuánto costaba la carga de bike, pero no porque quisiera hacer la pregunta, porque más o menos me hacía la idea, sino por anticipar una idea que es como, ¿por qué no hay más cargo bike? Bueno, lo primero es soltar 2-4 mil euros de la cargo bike o lo que cueste, y luego ¿dónde la metes? Porque la bici, o sea, estamos hartos de ver balcones llenos de bicis o trasteros y demás, sí. Pero para una cargo necesitas un sitio, una rampa, un tal, y es aquí cuando entra la idea en el aire de, ¿te acuerdas cuando fuimos al con B de bici al festival. Tuvimos que coger el coche, ¿no? Al final con el coche de Jota. Fue con el Yaris, antes de que muriera. Antes de que muriera, sí. Y demás. ¿Te imaginas lo guay que hubiera sido coger una cargo bike y llevar los testarros para allá? Bueno, he de decir que aquí en el Pata de Cabra hemos ido a hacer programas por ahí fuera con una cargo bike. Bueno, no sé si es... Manel, ¿cómo se puede denominar tu bici...? Mi bici. Bueno, tu bici con remolque, ¿no? Que era una pseudo cargo bike. Bueno, si le pones el remolque, realmente está cargando cosas, así que sí, podría ser una cargo. Sí. Si no puedes llevar ni. Pero sí que es verdad que no tiene cinturón de seguridad ni asientos ni nada. Pero yo creo que en Madrid no se puede llevar gente en remolques. Creo que es ilegal. Prohibido. En remolques es ilegal. Es ilegal. Bueno, hay esos. Nos gusta. Esos remolquitos. Sí, pero sí, que incluso se alquilan en alguna dependencia municipal, para la sorpresa mía que he visto. Pues entonces. Pero en la teoría, con la ley en la mano, no se puede llevar gente en un remolque en Madrid. Luego, ¿perros? En el campo, hace lo que quiera. ¿Los perros? Perros, sí. Hay. Qué poca sensibilidad, ¿no? O sea, niños no, pero perros sí. Es que la bici pequeña de las dos que llevamos el otro día, esta es la que son para llevar dos niños, existe la versión perros. Se llama Niola Family. Bueno, pues existe la Niola Dog, que lo que hace es que, digamos que la parte frontal se abre como una puerta para que el perro pueda entrar y salir solo de la bici tranquilamente. O sea que está bastante desarrollado. Bueno, Adri, te hemos cortado aquí todas las posiciones. Quería que dijera hoy día la palabra mágica, que es alquilar. El tema, sí. Aquí hay, bueno, el tema del espacio. Esto es importante porque efectivamente yo tengo la suerte de tener una plaza de garaje últimamente ocupada por bicicletas de carga. Estoy encantado. Tengo una furgoneta, la tengo abandonada en la calle. No la uso prácticamente para nada. Y es verdad, si no tienes una plaza de garaje, se complica más el tema. Y voy a enganchar con otro asunto, y es que si conseguimos que haya cada vez menos coches, va a acabar ocurriendo que empiecen a sobrar plazas de garaje. Y esto es una cosa que va a ser interesante y que puede ocurrir a medio plazo, y va a tener mucho potencial para el tema de las cargos, porque efectivamente uno de los mayores problemas es qué hago con la cargo. Otra, no sé si llamarlo vía de negocio desde el punto de vista de Cyclolutions o otra opción que existe es el cargo bike sharing, igual que el Bicimat. Esto ya existe en varios sitios de Europa. Creo que es Nantes, en Francia. Creo que es Nantes, si no me equivoco, que tiene como una flota de 20 bicis de carga, como si fueran Bicimat, que las coges, te las llevas para llevar a los niños, para ir a la compra o lo que quieras, y estar en la calle. Y luego, si tú te vas a Copenhague, ves que hay un montón de cargos y aparcan en la calle. Tampoco es el fin del mundo. Tenemos miedo de que, claro, me gasto 4.000 euros en una bici de carga. No tienen por qué ser tanto como 4.000, pero vamos, me gasto una pasta y la aparco en la calle. Bueno, pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual que la moto o igual que el coche. Está en la calle, pues puedes tener la cargo perfectamente. Muy bien, muy bien. Neo, de J. Bueno, ahora que has mencionado Copenhague, la verdad es que estuve hace 2 años allí y yo flipaba con todas las cargas que había por la calle. Sobre todo, flipé bastante con una, además lo ponía, era una empresa de pescados, que se ve que distribuían pescados, y iban dos cargos, pero enormes, eran como de la parte de carga de 2 metros por 1 y pico. Sí, algo así. sí, se ven barbaridades. Y iban los dos juntos, y yo creo que eso tendría la capacidad de una furgoneta pequeña, prácticamente, con las dos cargos. Sí, ahora sí. Yo creo que con eso se solucionaba totalmente el reparto. Ahora mismo, en cuanto a reparto, se estima en que sería media furgoneta la capacidad de una cargo. Y luego la realidad es que las furgonetas, si os fijáis, suelen ir medio vacías. O sea que realmente sí que puedes estar hablando de tú a tú con la cargo con la furgoneta. Y otra cosa de las que vi ahí en Copenhague era lo que has dicho, que las cargas duermen en la calle. Claro, o sea, tú ibas paseando por las calles y por la noche pues las veías ahí aparcadas en la puerta de la casa del que tuviera. Y también me gustó mucho ver una cargo con 6 plazas para niños. Sí. Era como, tenía una forma de autobús. Sí. Iban los 3 niños, 2 filas de 3 niños, uno cada lado con la carga. Cuando te metes en el mundillo este bicicletas de carga, empiezas a descubrir bicis que nunca te hubieras imaginado, que son auténticos autobuses. Tú dices 6, yo te digo que habré visto alguna con el doble, con 12 niños tranquilamente, los 12 pedaleando. que esto es una pasada. O sea, ya no en un banquito sentado, sino que todos con sus pedalitos colaborando a mover el vehículo. Ahí podemos estar hablando ya de explotación infantil. O sea, es el Zara de la bicicleta, ¿no? El Inditex de la bicicleta. Es como la bici esa de los que la gente va bebiendo en ella. Sí, el bici birra, ¿no? No, pero es empezar la mañana. Los que montamos en bici lo sabemos. No hay nada como empezar el día pedaleando y llegar a tope de energía. Uh-huh. Manel, ¿tenías por ahí? No, estaba pensando ahora cuando decías lo del garaje. Claro, estaba pensando que en mi edificio, por ejemplo, hicieron sacar las bicis del garaje por temas de seguros y cosas así. O sea, que también a lo mejor al final también acabas pegándote con las leyes con seguros y demás que no cubren los accidentes en los garajes. Había bicicletas. Mi organización la sacaron todas afuera. Y puse una parca bicis no porque sean muy fans de las bicis, sino porque los coches luego no estaban asegurados y uy, el coche. Ya, bueno, si la bicicleta es tu vehículo, el problema de los garajes es que se convierten un poco en trasteros a veces también. Claro. Yo creo que va más por ahí el tema. Yo no creo que nadie me venga a decir, oye, antes ahí había un coche y ahora hay dos bicis de carga. Bueno, pues sí, que son los vehículos míos que utilizo. También que no saben muy bien qué es eso. Claro, sí, esto es... Y ahora que mencionas el tema de los seguros, hay una situación a la que nos hemos tenido que enfrentar que también demuestra un poco el punto inicial en el que estamos, que es que existen varias compañías que hacen seguros para bicicletas, pero... no existía hasta hace muy poco ninguna que te asegurara bicicletas que desarrollan labores comerciales. Es decir, todos los seguros que hay para bicicletas excluyen cualquier bicicleta que esté trabajando. Y entonces, empresas de reparto, probablemente por la inercia de la furgoneta, nos pedían tener seguro. Y nos costó muchísimo, pero al final conseguimos, a través de un agente de Castellón, o sea, ni siquiera en Madrid. En Castellón es que están hechos de otra... Bueno, pues conseguimos que nos quitaran esa cláusula que excluía las bicicletas haciendo labores comerciales. Pero esto es una cosa única, que yo sepa, es el conseguimos un seguro que no existe otro igual en España. Qué bueno. Oye, y una pregunta que... seguro que algunos la estáis pensando, pero como aquí somos todos muy lanzados y no nos da miedo nada, ¿no? Pero supongo que a los padres que vayan con los niños en una cargo al colegio les dará un poco de... les echará para atrás el usarlo en calzada, ¿no? Sí. Digo, y... compartir con coches y tal, porque yo a ti el otro día te vi muy, muy suelto, ¿no? Por Madrid. Pero sí que es verdad que dice, bueno, claro, es que ya no es solo me esté jugando yo mi tipo, que realmente luego al final te das cuenta de que es mucho menos, ¿no? Lo que te juegas, lo que crees que te juegas, pero sí que puede generar esa sensación y puede echar a la gente atrás, ¿no? Bueno, el otro día me viste muy suelto. El otro día íbamos en grupo y cuando vas en grupo cambia mucho la película, ¿no? Porque te ven muchísimo más, ocupas mucho espacio, te mides más de tú a tú con los coches, ¿no? Si vas en bici en grupo, pero sí, a mí también me ha ocurrido. Yo llevo muchos años yendo en bici por Madrid y a mí también le di muchas vueltas. Le di muchas vueltas antes de empezar a llevar a los niños. Digo, esto, claro, yo solo me la juego, pero aquí estoy... en fin, ya no soy yo solo. Estoy metiendo a estos enanos que como tengamos algún problema, me voy a acordar, ¿no? Y al final, en realidad, es como cuando montas en bici. Cuando te lanzas a la carretera para montar en bici, le das muchas vueltas y tienes tus miedos. Y luego, a base de montar y montar, te los vas quitando. Y con la cargo ha sido relativamente fácil porque notas... Ese respeto extra que te dan los coches, te miran muchísimo, de repente ves que el tío que te iba a adelantar se ha quedado al lado tuyo y se pone a tu velocidad y en vez de ir mirando para adelante te va mirando a ti porque está flipando en colores, ¿no? Esto no es nada extraño que te ocurra. Entonces, bueno, hay que ir venciendo estos miedos, derribando muros y tirar para adelante, porque es que si no evolucionamos a ningún lado. Bueno, pues, sí, NJ, perdona. Iba a terminar ya la entrevista, pero no, NJ, cuéntame. Vale. Yo quería preguntarte, en Twitter eres muy activo con el tema este de la bici y tal, yo te sigo bastante. ¿Cuál es tu Twitter, perdona? Willy Sanz. Willy-Sanz-Bajo. Vale, es que aquí en Pata Cabra nos hablamos solo por los nicks de Twitter. Profe Canalla, en fin. Bueno, perdona. Y la verdad es que tú te has tenido muchas polémicas. Sí. Porque sobre todo con la gente de defensora de o anti carril bici, sí. ¿No? Porque tú más o menos te enmarcas en el otro sector, digamos, sí. Que y además el otro día pusiste que me lo apunta aquí, chapuza conformista refiriéndote a los cicocarriles. Sí. Entonces me gustaría que dijeras tu impresión que de esto ciclocarril, carril bici con la carga sobre todo, pero bueno, en general también. Con la cargo estaba ahí. Bien. A mí me parece el plantar ciclocarriles a mí me parece claramente insuficiente para animar a la gente a ir en bici. No creo que sea suficiente. Hablo mucho con la gente que no tiene nada que ver con la bici y me encuentro con mucha gente que le gustaría ir en bici, pero yo, aparte de lo de Cyclotions es una manera magnífica de perder dinero, pero yo soy fotógrafo y me dedico, bueno, vivo de la fotografía y del vídeo y demás. Y llevo casco y me dedico sobre todo a hacer retrato para una publicación económica, además, ¿no? Digamos que me dedico a hacer retratos de señores con corbata. Trabajas para el capital. Claro, trabajo para el, sí, para el capital, pero del bueno. Como de, todos. El capital especulativo. Y lo de llevar casco me sirve mucho para que la gente me pregunte. Es algo permanente, pero has venido en bici me sirve mucho para medir la opinión de la gente que no tiene nada que ver con la bici, porque claro, hablando con mis amigos que vamos todos en bici, está muy bien, pero resulta que no hay cifras oficiales, pero por lo que se ve en Madrid ha habido un estancamiento últimamente, o incluso se puede hablar de una reducción según los conteos de bicis que haga cada uno. Ha habido una reducción de bicicletas. A mí esto es algo que me preocupa muchísimo, porque no me puedo creer que sin llegar a lo que parece casi un 0,5% de ciclistas en el reparto modal, ya hayamos tocado techo. Yo creo que es muy importante impulsar la bici, quitando el espacio al coche. Yo creo que en las grandes avenidas sería bueno quitar, si no uno, dos o tres carriles, y que sean bien anchos y que no puedan entrar coches y probablemente sería, claro, no lo puedo adivinar porque además cada ciudad tiene sus circunstancias, ¿no? Pero en Londres Strava hizo una medición, Strava es una aplicación que te registra por dónde vas y te dice los kilómetros que has hecho y demás, hizo una medición después de una apertura de estas de un superhighway en un puente. En un mes habían aumentado un 60% el número de bicis que pasaban después de la construcción de un carril bici. Lo cual no quita que sea completamente necesario mentalización, prohibir pasar a los coches, APRs. Tenemos un problema grande con el tema de los aparcamientos. Cuando tienes aparcamiento en origen y aparcamiento en destino, es muy complicado. Yo conozco un par de casos cercanos. Una persona que trabaja a 500 metros de su casa, iba en coche. Qué tela, ¿eh? Y otra que también una distancia similar a 600 metros. El otro día lo medí por curiosidad. Digo, es que no me puedo creer que vengas en coche. efectivamente, 600 metros, aparcamiento en origen, aparcamiento en destino. Y claro, la comodidad es total. Hay que intentar. Bueno, no puedes acabar con los aparcamientos. Esto. No puedes llegar aquí ahora con el látigo. La propiedad privada del aparcamiento me la cargo. Pero, bueno, yo creo que. O sea, no termino de entender por qué hay que excluir entre las distintas medidas que hay que hacer. Limitar el coche y promover la bici. Bueno, a mí el carril bici me parece estupendo. Yo, para mí la bici era la bici del pueblo. Empecé a montar en bici en Madrid a la vuelta de un Erasmus. Tuve la suerte de poder ir un año de Erasmus a Holanda. Y allí todos los que íbamos una semana después estábamos montando en bici. Y no recuerdo ninguna discusión sobre si era peligroso o no, ¿no? Sencillamente llegamos y estaba todo montado para ir en bici y íbamos en bici. Y además había pocos coches. Y bueno, y después de eso dije, ¿y por qué cuando vuelva no voy a seguir montando en bici? Aunque me gustaría que en la Castellana hubieran carril bici enorme y que no pudieran entrar coches en las vías laterales, digo, nunca, lo que no vamos a hacer nunca es conseguirlo si nadie va en bici ya. Entonces, hay que tomar la calle y ya está. Si hay carril bici, yo lo prefiero porque yo voy más tranquilo. Y si no lo hay, pues nada, ¿no? Para adelante. Willy, ¿tienes qué bici tienes? Pues tengo una bicicleta, un cuadro que me compré por 60 euros, una bici clásica de carretera que he transformado en bici urbana. Es una bici curiosa porque tiene dos marchas y son dos platos, no tiene un solo piñón. Qué y bueno. Tiene dos platos de 39 y 53 piñones. Y dientes y un piñón de 18 dientes. Es una bici curiosa y es muy sencilla. Las bicis, cuanto más sencillas, mejor. La gracia de la bici va un poco por ahí, ¿no? En la sencillez del vehículo. Y la pregunta del millón: ¿tiene pata de cabra? No tiene pata de cabra. ¡Oh, la leche! No. Mira, está... que me dice que no tiene. madre mía. No tiene, sí que te puedo decir que las. Se nos ha caído la entrevista, ¿eh? Las cargos, las de dos ruedas, tienen. Bueno, en realidad tampoco tienen pata de cabra, pues se le llama caballete. Pero bueno, bueno sí, lo aceptamos. Esta pata de cabra doble que mantiene la bici de pie. Y los triciclos lo que tienen es una especie de freno de aparcamiento. Que lo que haces es frenar y apretar un botoncito y entonces se queda pillado el freno de las dos ruedas delanteras y así pues si aparcas en una calle que está en cuesta pues no se te va la bici. Bueno, entonces lo aceptamos eso. Oye, pues Willy, muchísimas gracias por acercarte. No te voy a despedir, quédate porque ahora empezamos con el sintetizador y ya sabes que aquí se lían bien gordas. Venga, sí, así sí. Que así me te baja. Vamos. ¿Vale? Pata de cabra, la bici en la ciudad. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva Ahora sí, estamos en la sección del sintetizador con nuestros chicos sintéticos, el profe Caraya. Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí muy sintético. Muy sintético todo, sí. ¿No? Bueno, sintéticamente, ¿qué tal, Leo J? Quiero decir una cosa, feliz Newton Dad. ¿Feliz Newton Dad? Sí, porque el 25 también fue el cumpleaños de... es cuando nació Newton y para mí es más importante que lo que se celebra estos días. Bueno, empezamos a hablar de religión en el sintetizador. ¿Usted qué opina, profe Canalla? Usted que lo sabe todo. Hoy es Santa Lucía, creo, ¿no? Y eso, eso no lo sé. Y eso es santo de Cristo. Por hablar de religión, no se me ha venido. Bueno, en el sintetizador. Es de las luces, Lucía. Lucía, no, bueno, fíjate. Sí, puede ser, puede ser. Ponga una manzana en su árbol. La manzana que le cayó a Newton en la cabeza. Ah, vale, vale, vale. Madre mía, ¿cómo estamos? Adri, sálvanos, por favor. No, dejaré estar lanzado yo. Bueno, hoy tenemos varias noticias en el sintetizador, si no me equivoco, pero habíamos lanzado, ¿no? Habíamos lanzado en las reuniones preparatorias que tenemos aquí en este Pata de Cabra. Nos habéis puesto deberes. Que cada uno se preparara un cuento de Navidad, ¿no? Un cuento navideño. Y, casualidad, el único que ha hecho los deberes aquí ha sido el profe Canalla, Manel. Claro. Que es el único que no tiene perro y así el perro no se ha podido comer los deberes. Eso es, el resto de perros han obrado. Así que, Manel, ¿qué nos traes? Háblanos un poco de tu obra. Bueno, es una performance. Es una obra crepuscular y voy a quitar la música porque esto es un tema solemne. Es ya, un tema, ¿no? Serio y solemne. Es una obra crepuscular, ¿no? Estamos hablando de... Sí, de vampiros. Una obra de madurez ya, ¿no? Sí, sí, es la etapa... Oscura. La etapa... La etapa negra. Verde. Negra. Bueno, no sé. Verde. Color. Verde, sí, es verde. Es verde. Sí. Bueno. En realidad la historia no la he escrito yo, la han escrito dos periodistas, más majos. Y bueno, voy a leer una noticia... que es así. Carmena recuperará los parkings de centro para vetar la entrada de vehículos a los no residentes. Buen cuento. Empieza muy bien. Es así, bonito, escueto. Dice, el Ayuntamiento de Madrid tiene preparado todo su arsenal. Espérate, vamos a... Espérate, vamos. Sí, porque esto... Esto se merece... Sí, esto aquí es donde, viene, para los que no nos estén viendo en nuestro canal de YouTube, aquí es donde viene la performance de, sí. De Manel. Coge el móvil, acerca el móvil al micrófono y... Vamos a poner efectos, porque esto... Sí, esto merece, se merece un efecto. Se merece un efecto. Venga, dale chicha ahí. Ahí estamos. Ahí. Buah. El Ayuntamiento de Madrid... tiene preparado todo su arsenal bélico contra el vehículo privado y ya ha diseñado su plan de ataque. 2018 es el comienzo de la guerra para expulsar del territorio centro a todos los coches que no sean verdes y de residentes. Y dentro de esta proyección, prevé municipalizar todos los aparcamientos públicos de la zona para entregárselos progresivamente a los vecinos, malditos bastardos, y a los comerciantes con abono. ¡Oh, no! Manuela Carmena ya ha comenzado la conquista. ¡Luke! La idea es ir convirtiendo estos parkings rotatorios en aparcamientos de residentes. ¡Luke es Carmena! A medida que se cumplen las concesiones, el ayuntamiento las está rescatando. Además de gestionarlos de forma directa, está reconfigurándolos. Adelanta el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Bajo su custodia, desde que ahora Madrid llegó a Cibeles, comenzó a sumar aparcamientos a la ver de las cada vez más cargadas cuentas de la EMT. Además de los parkings mencionados, el de Jacinto Benavente, el de Recoletos, el de San Epifanio, Almagro o Avenida de Portugal forman parte ya de su gestión. El próximo en recuperar es el que está bajo la Plaza Mayor, con 694 plazas. La concesión en par culmina en mayo del año que viene. Esta empresa también explota el de la calle Fuencarral, que perdería en 2 años, si continúa ahora Madrid con el bastón del mando, Dios no lo quiera, el de las Cortes, cuyo contrato expira en 2022, y el de Colón, que dirige hasta 2030. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No te lo perderé jamás, Carmina! Entrar no podrás si aparcar quieres. Otro que pasaría a manos municipales en un máximo de 3 años sería el de la Plaza del Carmen, que aprovecha la empresa Clímax. Dueña provisional también del parking de Santa Ana hasta 2023. ¿Eso también lo pone en el artículo? Lo de, sí. El de la calle Sevilla con Alcalá, que ahora explota a través de Alce Park Villarmir, dueño del futuro complejo Canalejas, tiene 10, todavía 10 años por delante. Lo pone así, ¿eh? 10, todavía 10 años. Es mal, claro. Es además, en 3 meses se procederá a su demolición para convertirlo de cara a la inauguración del Four Seasons y el centro comercial de lujo. Se libra la 11 mediante el Union de que se le arrebate el aparcamiento de la Latina, jaja, con los ciegos no se atreven, que está bajo el mercado de la cebada. Se concedió por 50 años su explotación y aún le restan 30 por delante. Madre mía, ¿eh? Este artículo promete. La reforma de la Gran Vía y la reducción de 4 a 2 carriles para el tráfico rodado común es la primera gran ofensiva del ayuntamiento al vehículo privado. Pero el verdadero Tomahawk será el cierre de todo el centro. ¿Cómo? Será el cierre de todo el centro con el APR. Madre mía, ¿eh? Un área de prioridad residencial única que ahora Madrid pretende poner en marcha a mediados de 2018. Nadie utilizará la almendra central para cruzarla. ¡Nadie! ¡Vuelven los soviets! Esto se acabó, dice taxativo el delegado de desarrollo urbano. Y añade, en este mandato vamos a hacer algo que es revolucionario, que prácticamente no se ha hecho en ninguna ciudad del mundo, nunca. Que es el área cero de bajas emisiones. Los que residen, los de carga y descarga podrán seguir pasando, el resto se queda fuera. Durante estos días los aparcamientos que están viendo afectados por los cortes de Gran Vía, Atocha y Mayor están notando la bajada de ingresos, sobre todo mostenses, tudescos y el Carmen, que mantienen plazas vacías. Santa Ana y Mayor han colgado el cartel de completo, pero han percibido un descenso en el número de clientes. ¡Venezuela! ¡Esto parece Venezuela! Madre mía, A mí que me expliquen cómo pueden tener el cartel de completo y perder ingresos. A mí que me expliquen quién ha escrito ese artículo y si es periodista. La prensa, ¿no? Seria. Dos periodistas. Dos periodistas. ¿Es del ABC o del Respecto. Es del diario. No, del ABC. De la Marea. Bueno, pues, o sea que la noticia... escrita de forma normal. Escrita de ¿cómo forma... lo diría un periodista? Es que... ¿conoces alguno? No. serio. Básicamente es que el ayuntamiento se está planteando quedarse con los parkings públicos, ¿no? O sea, recuperarlos, no quedárselos. Bueno, que cuando caduque la licencia, en vez de volver a sacar, quedárselos. Y ya está. Pero ellos han metido Tomahawks por ahí en medio, ¿no? No, pero el diablo está en las sutilezas. Vamos a fijarnos en el sutil detalle de los aparcamientos cargarán las cada vez más castigadas cuentas de la AMT, a pesar de que los aparcamientos generan beneficios a las empresas privadas que los explotan. O sea, es como esta dualidad, ¿no? De que si es la AMT es que está sangrando las cuentas, pero si... No, decía las cargadas cuentas, como en plan de... que se está haciendo, que se está tomando cada vez más poder la MT, malvada MT, está cada vez tomando más el control de los parkings de Madrid. Bueno, por lo visto el gerente se ha hecho la mesa de oro macizo. Sí, le he visto con un casco negro a Álvaro, sí, anda por ahí. ¿Un casco negro? Con un casco negro, Río Darth Vader. Ah, claro. Muy chungo. Eso es. Que, en fin, bueno, pues... Eso, bueno, la noticia al final sería esa, que según vayan caducando las licencias de los aparcamientos... sobre todo los que hay en la zona que va a ser APR. Los recupera el ayuntamiento. Los va a recuperar el ayuntamiento y los va a gestionar la empresa municipal. Y se lo ceden a las cargo bikes. Y entonces ya de puta madre. Que es una idea bastante, bastante buena el reservar parte de esas plazas del ayuntamiento a bicicletas y a cargos. Qué bueno. Se podrían hacer hubs de transportes de última milla en ellos, como hay en algunas ciudades. Bueno, yo quería comentar al hilo de todo esto, ¿no? Una noticia que viene luego también en relación a la pregunta del día, ¿no? Que tenemos para el profe Canalla. Quería comentar, ¿no? Han detenido a un hombre desnudo por las calles de Tudela que arremetía contra los conductores. No era yo. ¿Pero tweets? No eras tú, ¿no? Esa era la pregunta. No, o sea, era por ver un poco cómo lo ves eso, ¿no? Eso es, ¿se puede llamar activismo eso? Pero el arremeter contra los coches. Sí, se ha subido al capó de varios vehículos, ha intentado agredir a un conductor, ha sido reducido por un agente de la policía local, que estaba, como siempre que, esto es una cosa que no falla, siempre que actúa un policía local, siempre estaba fuera de servicio. Ah, vaya. No lo habéis leído alguna vez siempre, ¿no? Es como un policía que pasaba por allí, pero que estaba fuera de servicio. Hay policías por todas partes. Y siempre están fuera de servicio. Podría haber uno aquí y entonces, no te darías cuenta. Bueno, hace 6 meses ocurrió lo mismo, creo que en esa misma ciudad, en Tudela. Entonces, igual ya es una costumbre, ¿no? Como, digamos, celebrar la Navidad, ¿no? Como pues los San Fermín, atacar a conductores desnudo. ¿Eh? Y mi pregunta, que aquí es donde, que es donde la lanzo, para que tú no digas, ¿puede un ciclista por la ciudad, o sea, tú te pones a circular con estos 2 grados que hay ahora mismo aquí en Madrid, ¿puede circular en pelotas por la ciudad alegremente o debe llevar al menos algo reflectante? Bueno, a ver, según la normativa... Sin agredir a nadie, no hace, bueno, si no vas agrediendo no pasa nada. Según la normativa hay que llevar algo reflectante, pero no te dice que lo tengas que llevar en el cuerpo. Lo puedes llevar en la bicicleta, o sea, con catadióptrico valdría. Lo que ya no es la normativa de tráfico, sino la, las normativas del Código Civil y demás dicen que tienes que ir identificado. Así que tendrías que llevar algún tipo de identificación en algún sitio. En algún recoveco. No sé. Bueno, puede ser. Los carnés. ¿Te lo tatúas? No, tendría que ser oficial. Tendrías que llevar el carné. Vale. Bueno, en la ciclonudista suelen recomendar que por lo menos te lleves el carné de identidad en una riñonera o algo, por lo demás puedes ir desnudo. Vale. Solo es ilegal si. Era mi duda ahí. Solo es ilegal si estás haciendo algún acto que pueda ser obsceno delante de niños o algo así. O sea, si te paras en un semáforo y empiezas a rascarte, igual empieza ya. Va. Depende de cómo te rasques, podría considerarse que. Depende de quién pase por el paso de peatones, claro, en ese momento. O sea, eso en un coche. El policía local fuera de servicio. En un coche lo puedes hacer, pero en una bici igual no. Una pregunta importante ya al hilo. Si vas desnudo en bicicleta y quieres entrar a un aparcamiento expropiado, ¿es necesario llevar levantada la barrera? Depende de cómo te excite entrar en un apartamento expropiado. Si eres de los de Carmena, probablemente te excite y la barrera tendrá que ir levantada. ¿Y si te detiene? ¿Cómo te hace el placaje un policía si estás desnudo? Si estás desnudo. Hombre, si te has echado aceite en el cuerpo, mal. Un pescado ahí, se escapa. Ahora sí. Bueno, pues ahí estaba la pregunta para el profe Canalla. Muchas gracias. Una vez más, un pozo sin fondo de sabiduría, ¿eh? Sin fondo. Y seguimos con nuestro sintetizador. Tenemos ya por aquí preparado, móvil en mano, a NeoJ. NeoJ, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Os acordáis de Botella? Nos acordamos de Botella. ¿Quién era ella? Hace 2 años que nos dejó. Estamos muy tristes por la pérdida. Pues Ana Botella. La exalcaldesa de Madrid, para los que nos estén escuchando desde Nicaragua, un saludo. También ex concejal de Medio Ambiente antes de ser alcaldesa, que por cierto nadie la eligió. O sea, llegó al puesto gracias a que Gallardón se fue de ministro. Pues yo lo hubiera votado. Por las risas. Fue alcaldesa no votada. Gallardón, que ahora están ahí a ver si le cazan con la operación Lezo, ¿no? Aquí creo que a Botella también está metida ahí en el pack. Aquí están pillando todos. Bueno, pues nos acordamos, Bruselas se ha acordado de Ana Botella en estos días. Ha salido una noticia que la leo. Bruselas investiga si Botella usó un ardid para reducir la contaminación en Madrid. Un ardid. ¡Oh, un ardid! ¡No! Bellacos. Fue en 2009. Se ve que por aquel entonces la contaminación, como parece que ahora también, está un poquito altita, ¿no? Entonces la Unión Europea estaba diciendo, joder, esto de Madrid, ¿qué pasa aquí? A ver si baja la contaminación. Estaban ya amenazando con multas. Esto se parece a China, ¿no? Decía, y tú dijiste, empezaba a parecerse a China. Entonces Ana Botella, en un alarde de imaginación, dijo, joder, ¿qué puedo hacer yo por bajar la contaminación en Madrid? ¿Qué pasa con estas estaciones que me están dando aquí un poco el follón? Están dando superaciones diarias y... ¿Qué hago con ellas? Pues voy a cambiarlas de sitio, la llevo a un parque y a tomar por saco. Pues eso es lo que hizo. Ideaca. La verdad es que consiguió bajar un poco... Claro, las estaciones que más contaminaban dejaron de hacerlo. Estaban al lado de un parque, pues empezaron a bajar esos niveles, sobre todo de NO2, que es lo que estaba perjudicando en ese momento. Entonces, claro, los de Bruselas han dicho en Europa, esto que has hecho es un poco ilegal, ¿dónde están las medidas esas que teníamos hasta el año 2009 y a partir de entonces desaparecieron? ¿Ahora dónde están? Entonces, claro, están investigándola y seguramente pues nos terminará cayendo una multa por estación. Qué bien, ¿eh? Joder, qué a gusto. Queda curioso que las estaciones, lo de ponerlas cerca del parque, te quitaba el CO2 y algunas cosas que dan justo los coches cuando están pasando. Pero el NO2, que sale por la noche, como ya sabemos todos, ahora que leemos todas las mediciones, sale por la noche y de las estaciones que más pitan suelen ser las que están cerca de los parques, la del Retiro y cosas así, porque se baja y se fijas en los árboles, así que ni esa fue una buena idea. Pobre mujer. Ahora sí, se siguen superando todos los días, lo hemos estado viendo. O sea, el protocolo anticontaminación intenta evitar eso, pero bueno. No surtió efecto, pero bueno, esa triquiñuela pues no sirvió. Hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, me parece que se llama, bueno, es alguien que tiene algo que decir, ¿no?, sobre la sanidad de todos los madrileños. Le han preguntado, oiga, ¿usted cree que con tanta polución y con, bueno, pues estos niveles a los que hemos llegado, puede haber afectado a los ciudadanos de alguna manera? Y bueno, él se ha limitado a decir que según sus datos que manejan en la Consejería de Sanidad, no han notado un incremento de atenciones, ¿no?, a gente por problemas respiratorios debido a la contaminación. Ah, no. O sea que todo bien. Todo bien. Nada nuevo bajo el sol. Pues ya está. Por aquella época, Ana Botella... Lo cual lo que te ha dicho a que todos queramos respirar aire un poquito más limpio. Os quejáis de vicio. Si es que... No lo recuerdo muy bien lo que dijo, pero en aquella época le hice una entrevista cuando todavía era concejala y le preguntaron por la contaminación. Justo había acababa de cambiar las estaciones de sitio. Y gobernaba Zapatero en ese momento, 2009. Y le preguntaron por... Dice, ¿qué opina de que la contaminación esté perjudicando la salud de los madrileños? ¿Qué cosa va a hacer por solucionarlo? Y su respuesta fue, más mata el paro. Zapatero tendría que mirarlo. O sea, respuesta típica de político. Pero más bueno, mata el paro. Sí, sí. Su preocupación máxima, siendo concejala de Medio Ambiente, era... Adri está poniendo cara de lo flipo, ¿eh? Pero igual se refería al paro cardíaco. Claro, igual era ese. En fin, bueno... Pues hasta aquí el momento Botella. Yo sí que me gustaría que comentaras, aunque fuera rápidamente, los dos chinazos que tenías para hoy preparados. Sí, sí. Hablando de China, sabéis que me encanta este tema. Sección ha corrido por las redes una foto bastante espectacular donde se ve una montaña. Cuando vino aquí a entrevistar al señor de O-Bike, mi miedo era ese. ¿Pasará aquí en Madrid ver cementerio de bici de Baixari? Hubo preguntita, la preguntita de NeoJ, que siempre es como ahí a... Sí, pues... El bisturí NeoJ. Poco después salió esta foto. Es un campo de fútbol, por lo menos esa es la medida que se utiliza siempre, medida estándar universal de un campo de fútbol. Los campos de fútbol en China son igual que los de aquí. Pues en China han acumulado tantas bicis de estas Baixari abandonadas que han ocupado... Vamos, la foto es espectacular y hasta la han llamado arte porque tienen unos coloridos así muy, muy vivos, así azul, amarillo, de todas las empresas estas que ahí están. Y bueno, comentar que creo que lo dije ya hace tiempo, pero de las tres más importantes de China, una ya ha quebrado. La gente está esperando que le devuelvan sus depósitos y todas esas bicis pues están ahí, libres como el viento, pues con destino ese vertedero que hemos visto. Y bueno, básicamente eso. Muy bien. Bueno, pues... De todas formas, una cosa. Yo me acordaba, cuando vi esa foto, me acordé de unas fotos que hubo cuando estalló la burbuja unos años después, la burbuja inmobiliaria, de montones y montones y montones de coches en el puerto de Valencia y también en un aparcamiento en Estados Unidos y demás. No era un vertedero de bicis usadas y demás, era un vertedero de coches nuevos del trinque que nadie iba a comprar porque estaban ahí guardados y eran demasiado caros y no iban a dar salida. Y tampoco era tan espectacular, o sea, no nos... Vemos vertederos de bicis y nos echamos las manos a la cabeza, pero vemos un vertedero de coches y tampoco... O sea, los vertederos de coches son más comunes. Y nadie dice, ¡ah, putos coches, hay que quitarlos todos! O sea, que también habría que también ponderar un poco ahí... El problema es que los coches no aparcan en la acera donde primero pillan. Bueno, porque tiene sitio por toda la ciudad. Claro, pero bueno. Los apuestos aquí a elegir un vertedero, ¿tú te quedarías con un vertedero de coches, Manel, y tú con uno de bicis? Hombre, yo prefiero las bicis por circulando. Yo con los coches haría latas de cerveza. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. A cuenta de todo esto, también hay vertederos de móviles. No sé si los habéis visto, también hay fotos ahí con pilas de móviles, ¿no? Y esto viene porque es que esto es magia para hilar temas. Porque el otro día, bueno, como reclamo para el programa de hoy, Willy ha colgado un vídeo en su Twitter, ¿no? Cuéntanos, Willy. Sí, sí, sí. Este qué bien hilado, clickbait. Para que sea un buen clickbait, tiene que ser algo que llame la atención, pero luego que la historia sea flojita y el final decepcionante. Sí, entonces se dan todas las condiciones. No, este es un vídeo en lo que se ve es, bueno, es sencillamente una pequeña anécdota de cosas que pasan cuando vas en bici. Lo que se ve en el vídeo es un chico que va en monopatín, hace un ollie para subirse a la acera y se le desprende el móvil de... ¿Hace un ollie? Hace un ollie, eso es un saltito. Ah, un saltito. Ollie, ¿eh? ¿Cómo te llevas tú con los monopatines? Lo que estamos aprendiendo. Repulín. Vino a entender. Bueno, el salto básico de monopatín, sí, sí, ¿no? Sí. Se le sale el móvil del bolsillo y lo veo, me voy a la acera, cojo el móvil y cuando levanto la mirada ha desaparecido completamente. El chico le pierdo de vista completamente. La historia es que intento contacto con grupos de skaters y tal, y se lo enseño, oye, ¿sabéis quién es este? Y tal, no consigo nada, y dos meses después tenía el móvil, seguía ahí en mi escritorio, digo, a ver qué hago, y le saco la tarjeta de memoria, digo, bueno, esto no debería hacerlo, pero es que ya no sé qué hacer, y me encuentro unas fotos de una chica vestida de deporte, y digo, esto parece rugby y tal, y efectivamente busco equipaciones de equipos madrileños de rugby, encuentro el equipo, y digo, ¿y ahora cómo doy yo con ella? Entonces me acuerdo de Bicifandra, amiga y colaboradora de este programa. Hombre, un saludo a Bicifandra. Le digo, oye, mira, esta foto, a ver, tú que te he visto alguna vez colgar cosas de rugby, a ver si puedes averiguar quién es. Bueno, pues preguntó y dimos con... ¿En serio? Y dimos con una chica, dimos con la chica. El final decepcionante y curioso viene porque consigo su número de teléfono. La llamo y me dice, le digo, oye, mira, es que hace dos meses y medio ya o así, tengo un móvil que debe ser de tu novio o de tu pareja. Y dice, ah, sí, dice, pero no será uno mío que perdí hace dos semanas. No, bueno, o sea, que era una, creo que no me has entendido bien. Era una pareja dada a perder móviles. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Además insistió con que a ver si iba a ser el suyo que había perdido hace dos semanas. No, esto llevo aquí arrastrándolo dos meses. Te dijo, pero no, haz memoria fuertemente. Y entonces dice, bueno, yo, dice, la verdad es que era un móvil muy malo y además mañana me voy a Ibiza, ya te llamo a la vuelta. Y bueno, y esto es. O sea que... gracias a Bicifandra conseguimos encontrar a la persona y ahí se acabó la historia porque vale. Luego nunca volvió a llamar. Yo entiendo que ya se habían comprado otro móvil, que pasaban del tema y se había acabado. Pero bueno, el caso es que conseguimos localizar a la persona. Bueno, cualquiera que quiera ver el vídeo. Es curioso cómo, no sé cómo, me di cuenta. ¿Cómo lo viste eso? Sí, eso. Me estaban preguntando ahora en Twitter, Showbiz, que cómo... ¿Cómo había visto? Pues no tengo ni idea. Porque además ni siquiera iba por el carril de la derecha pegado a la acera. Iba uno más hacia adentro, porque está en una glorieta en la que es mejor no echarte tanto a la derecha. Bueno, yo qué sé, pues lo vi. Lo vi porque yo creo que escuché el golpe del móvil contra el suelo. Yo creo que, cuando vas en la bici vas como con los cinco sentidos así, como muy puestos en todo, ¿no? Entonces ves todo, todo. Sí, sí. Y bueno, pues esta es la historia. No diré más. Bueno, pues bien, ¿no? Final Wallapop, ¿o qué? Al final, no. Yo creo que cinco meses después de esta historia, un amigo desesperado porque su móvil iba fatal, le dije, mira, aquí tengo uno en el cajón. Para adentro, ¿no? Que nadie lo quiere. Final feliz. Lo quiere, y no. Y luego el amigo me dijo, te puedo confirmar por qué no querían saber nada del móvil. Va fatal. Va a pedar el choque. Bueno, pues chicos, hasta aquí el sintetizador. Vamos ahora con... Bueno, no vamos a presentarlo y que escuche, vamos a dejar que escuchéis directamente la sintonía y igual ya adivináis en qué sección nos encontramos. Bueno, Adri, totalmente reconocible. Ya, no hay duda de qué sección se trata. Pues estamos dentro del espacio sonoro de Adrián. Y aunque la sintonía habla del autobús, tú hoy nos vas a hablar de cercanías. Yo quería traer un pequeño cuentecito, porque dices, no hemos traído cuentos, pero bueno, que me voy a hacer los deberes. Pero puedo improvisar el cuento. Ah, venga, va, va, va. Me gusta, me gusta. ¿Te pongo algo de ambientación? No, si quita la música de autobús, quito, porque es que me da la risa, entonces no puedo hablar. Te pongo algún ruido. Y es así... el quinto programa que tenemos la música del autobús y me desconcierta. No sé, pongo una música así evocadora. No, eso no, claro. Algo evocador, vale, venga. Pues voy a buscarte algo así. Bien, bien. Esto mola, ¿no? Esto mola, esto de ambiente. Bueno, como decíamos, nosotros tenemos aquí en el grupo de patacabrenses un amigo, un buen amigo, amante de lo chino, defensor de los soterramientos. Alguien va a pillar aquí, ¿eh? Perdón, sigue, sigue con el... Que vivía cerca, pero debido al movimiento especulador y que gentrifica la ciudad, expulsa a sus habitantes y turistifica las viviendas que deberían de ser en gran medida para los residentes, pues se tuvo que buscar un nuevo hogar lejos de la cabra. Lejos de la cabra, cerca de la cerveza. Y en estas, pues nuestro amigo Jota se ha ido a vivir fuera de Madrid y ahora viene aquí en Cercanías. ¿Y qué tal la experiencia de venir en Cercanías? Pues la verdad es que ha sido el primer día que vengo en Cercanías y ha sido puntual y he escuchado últimamente bastante quejas de que se rompen y tal, y la verdad es que ha ido todo bastante hilado. He hecho luego transporte en el metro y sin problema, he llegado hasta antes de lo que pensaba. Bueno, pues en efecto, Cercanías es puntual, debería ser siempre puntual, y de hecho tenía fama de ser más puntual que el metro, más que el autobús. Llegó a ser un modo de transporte puntero en Europa, pero en los últimos dos años y especialmente en las últimas dos semanas estamos teniendo una serie de jornadas negras que, para qué negarlo, están dejando manga por hombro la red. Retrasos constantes por las mañanas que afectan a gran cantidad de viajeros. Es que no tenemos que olvidar que Cercanías es utilizado por 1 millón de viajeros al día. Esto es que 1 de cada 5 madrileños, más o menos, es de media, se sube al tren de Cercanías cada día. Y de ese uno puede ser que un tercio se esté planteando pillarse una plaza de parking debido a los retrasos que... Pues no lo sé, yo espero que no, pero sí que me gustaría recalcar que Cercanías es el transporte público que siempre ha sido más amigo de la bici, porque era aquel que siempre podía, cuando en metro estaban tontos con la bici, en los autobuses no cabía, Cercanías era como el medio que te permitía hacer 20 kilómetros de bici o 25 o 30 si vivías en sitios como Alcalá de Henares y tenías que venir a Madrid. Entonces, en ese sentido, Cercanías es fundamental y es junto con los Busbao las dos fórmulas que necesitamos para tener menos coches en Madrid. Todo lo demás está muy bien, las APRs, los carriles bici, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, la Gran Vía y demás, pero si no hay Busbao y si no hay Cercanías, no podemos empezar a hablar de reducir el uso del coche. Sí, porque la ciudad está pensada así, ¿no? Está pensada para que la gente viva a tomar por saco y tenga que moverse hacia la ciudad para trabajar, incluso para hacer un poco de vida. Entonces, como la ciudad la hemos pensado así, también habrá que ahora poner parches y mejorar la vida de los que se han tenido que ir fuera por culpa de lo que decías, ¿no? De especulaciones y demás. Quería añadir, yo he tenido suerte porque la hora la verdad es que era buena, pero mi chica la verdad es que sí que lo ha estado cogiendo más. Ha sufrido paradas del tranvía a las 8 de la mañana, pues llegar media hora tarde porque el tren decidió pararse y esperar media hora, pues no sabe muy bien por qué, porque no tuvo ningún tipo de información, y la verdad es que es en horas punta donde funciona fatal. En las horas que hay poca gente, pues parece que va mejor. Oye, Adri, se acaba la música, ¿te la pongo otra vez? Simplemente dos apuntes rápidos. El primero es que cuando ya la cosa ha sido un poco de madre, ¿no? Y ayer fue otro día negro en Cercanías y empezaba la cosa a saltar a los medios, que esto es un asunto que quería recalcar, que cuando Cercanías o el metro se avería, Twitter estalla, la gente llega cabreada. Está bien denunciarlo, estaría bien también conocer las causas, que puedo decir un poquito sobre ello. Pero yo sé de un medio de transporte que se avería a diario en Madrid, que retrasa a la gente una hora en el peor de los casos, en el mejor de los casos una hora, que se llama M30, y no leo nadie en Twitter poniendo el grito en el cielo porque he tardado una hora más en coche, como todos los puñeteros días. No sé quién era, si era Manel o NeoJota, no, ¿quién compartía...? Una imagen que se veía desde un ventanal alto, una autovía de miles y miles de carriles, ¿no? Que decía, ¿no? Que por más carriles que les des, da igual, ¿no? Es así. De hecho es al revés. Ay, perdona, espera, que te subo. Ya. Claro, me tienes ignorado. No, que de hecho es al revés, ¿no? Cuanto más carriles pones, más coches apuntan a la fiesta. Efectivamente. Esa es la historia. Entonces, no, pues lo que decía, que cuando la cosa se ha ido de madre y ya saltaba a los medios, pues se ha convocado una reunión entre la comunidad y el ministro de Fomento, que no ha ido el ministro, ha ido el secretario de Gobierno, porque el ministro estaría a otras cosas, y han acordado... apostando fuerte por el ministerio, sí. Tío. Han acordado una cosa revolucionaria que nunca se había propuesto antes, que era, tachan, un plan. Un plan. Tienen un plan. Tienen un plan que presentarán en marzo. Pero han dicho que no es un plan cualquiera, no es un plan... Es un plan cualquiera, que es un plan que van a hacer. Y eso está bien, porque estamos hartos de planes de cercanías que no se hacen. El último, el plan 2008-2015... del cual se ha ejecutado no llega al 10%, que prometió una serie de actuaciones y ahí se quedaron. Que en su día acordaron el ministro José Blanco y nuestra amantísima y queridísima Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Magia, Esperanza, otra vez en las portadas, es que esta semana. No hay manera de quitársela, ¿eh? No, tenía que volver de vez en cuando aquí al Pata de Cabra, ¿no? Todo vuelve. Esperanza. Están todos ahora ahí, sí, ¿eh? Sí. Están todos ahí a ver si pasan por los juzgados, a saludar, a decir hola, sí, efectivamente me lo llevé crudo, ¿te imaginas? Todavía muy bien. En fin. O sea que lo que está ocurriendo ahora de cercanías es porque hay una falta de previsión y de inversión. Hay una serie de problemas endémicos, digamos, que están bastante localizados. O sea, hay un problema habitual de mantenimiento de las unidades y demás. Los trenes no son viejos, hay algunos más viejos que otros, pero podía ser peor. En Murcia los trenes son diésel y aquí no. Entonces, no están electrificados. No, esos no inalámbricos, es que van por Wi-Fi. Siempre por delante, ¿eh? Sí. A la vanguardia. Entonces, ¿Cómo va el tema este de...? Bueno, ahora te pregunto por el soterramiento. No, simplemente que es un problema de pequeñas localizaciones y sobre todo que los tráficos se interceden mucho entre ellos. Me explico, las líneas de metro van cada una por su vía y si se rompe la 9, pues la 1 está bien. En cercanías, las líneas, salvo la C5 que va a su bola, el resto se cruzan todas entre ellas. Y en las horas punta, que es lo que comentaba antes Jota, pues cuando pasa la más mínima cosita... uno de los días fue que un mercancías se quedó tirado en Valdemoro. Y eso afectó a la C3. El de la C3 repercutió en la C4 y a su vez repercutió en el corredor de Henares y en otras dos líneas. Entonces, cada cosita se extiende como un virus por toda la red. Y esos son los problemas de infraestructura que hay que arreglar. De forma que el sistema tenga margen para corregir posibles retrasos y que una sola avería no afecte al millón de viajeros diarios. En fin, ahí está. Oye, pues yo quería recordar antes de ir terminando el Pata de Cabra que este sábado, para los que nos escuchéis en directo, que sepáis que sois unos y unas privilegiadas, porque no todo el mundo puede un miércoles a las 8 escucharnos aquí en Agora Sol Radio, la radio amiga, la radio que nació al calor del 15M. Manel, esto nunca lo decimos, pero es que esto es así. Somos una radio libre, autogestionada y asamblearia. Y asamblearia, y que nació al calor del 15M, el 15M en el que alguno de los que están aquí en la mesa corrió delante de la policía, pero a gusto, Manel. Pues eso es ya para contar a los nietos y demás. Eso lo hablamos otro día, ¿no? Suena a chascarrillo viejo. Pero es que teníamos que estar aquí, ¿verdad? ¿Esto cuándo fue? ¿En 2011? O por ahí, ¿no? 15M, ¿no? Sí, obvio, os he pillado ahí un poco, ¿eh? ¡Qué perro, tío! Bueno, no, a Adri no le hemos pillado. Tú sí que sabes la fecha, ¿no? No, a mí es que la edad ya era joven. Ah, era joven. Época, ¿Qué años tenías ahí? 23. ¡Buah! Madre mía. Es un millennial. Es un millennial. Es un millennial. No estabas entonces ahí en la acampada con las ratillas y con todo eso. Bueno, ya menuda se montaban ahí, Vale, dice, si yo te contara. Algún día le sacaremos a Manel ahí. Un día podemos hacer una de batallitas del... Ratas como gatos y gatos como... ¿Gatos como qué? No sé, como caballos. Bueno, pues ahí nació esta radio, Willy no lo sabía, está poniendo cara de... Sí, lo sabía. Ah, lo sabía. Sí. Es que Willy también viene ya aquí con la lección aprendida. Claro. Pues yo no sé por qué contaba esto. Sí, tenemos una programación magnífica. Ah. O sea, eso no sé si lo sabía, eso también lo sabía. Tenemos varios programas. Hay varios programas y que se emiten, con determinada o con cierta asiduidad, ¿no? Como el Pata de Cabra. Así que invitamos a todas a que miréis un poco la programación de Agora Sol Radio. Pero, Javi, que hay el sábado. Has prometido algo para el sábado. Ah, sí, perdona, joder, me estaban liando. ¿Qué me estaban liando? Y digo, muchas gracias, Adri. Bueno, este sábado, obviamente. Estamos haciendo tiempo. Obviamente. Y eso que ya nos hemos pasado. Pero igual 20 minutos, nos hemos pasado de la hora, Esto muy mal, muy mal. Bueno, este sábado hay una cosa que se llama la Lucicleta, que ahora mismo no sé quién lo organiza, creo que es Madrid Ciclista, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Y junto con algún colectivo más? ¿La coordinadora de...? No. Eso es el día siguiente. Ah, vale. Pues me estoy liando aquí ya, con tanta manifestación. Podemos hablar de las dos cosas. Venga. A ver, la Lucicleta, este sábado, que es una cosa que mola mucho, porque yo nos hemos adelantado, porque me fui con Willy, me acoplé ahí a su rutilla, e hicimos una ruta por ahí para ver las luces de Navidad en bici, moló mucho. Pero es algo así, ¿no? O sea, yo tengo aquí un texto que dice: si quieres ver las luces en grupo y pasarte lo mejor de una manera más activa que justifique un buen roscón con chocolate al terminar, eso está bien, ¿eh? Sí. Esto es un reclamo de puta madre, así entre nosotros, ¿eh? Puedes acudir al paseo organizado por la Asociación Madrid Ciclista, la Lucicleta 2017. Un paseo por debajo de las luces donde las podrás admirar a placer y el pedaleo te quitará el frío. El tráfico se prevé lento, lo que dará ocasión a no perder detalle de cada uno de los adornos. Y aquí es donde viene mi enfado. Ahí, te enfadas, ¿por qué? Sí, estoy indignado con las luces de Navidad. ¿Qué pasa? Porque el otro día iba yo con la bici, pues, y digo, qué bonitas las luces, ¿no? Pero ¿no os habéis dado cuenta de que son luces que están planificadas y pensadas para los cochistas de Madrid? ¿Cómo es eso? Explícate. Pues porque tú vas por la calle Velázquez y tienes tus luces. Vas por la calle Serrano, tienes tus luces. Bajas por la calle Alcalá, tus luces. Gran Vía, tus luces. Pero si tú eres peatón, vas por la acera y las luces las tienes en la calzada. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no hay una iluminación de la ciudad pensada para el peatón, que es realmente el que tiene que disfrutar de la Navidad. Si eres peatón, las luces que tienes que mirar son las del Corte Inglés. Ah, vale. O sea, que es una meramente comercial. Deberías entrar en el Corte Inglés. Estoy indignado. No sé si tenéis vosotros... Si... En las calles peatonales sí que están. Para el peatón. Sí, pero ¿cuántas hay peatonalizadas? Comparación. ¿Y dónde se han dejado toda la viruta? Ya. La viruta se la han dejado en las nuevas que han puesto en la calle que cae de... ¿no? De Alcalá. En la calle Alcalá, ¿no? Esas son, que son muy guapas, sí. Por otro lado. Hay dos opciones. O que las luces se vayan a la acera o que el peatón tome la calle. Eso es. O usar la bici, entonces sí que las disfrutas. Entonces, ¿cómo puedes ir debajo de ellas? Sí, pero también me he fijado... O sea, fíjate lo que es el... Es que es demoníaco esto del coche, así entre nosotros, ¿eh? Ahora que no me escucha nadie. Pero es que tú subes Gran Vía y si la subes a nivel, a ritmo de bici, tú vas viendo las luces. Pero están pensadas las luces de la Gran Vía de Madrid para que tenga sentido esa iluminación si vas en un coche a una velocidad de unos 30-40 kilómetros hora. Porque se va haciendo grande la luna, según van pasando... Bueno, en fin, bueno, no tenéis, sé, que verla. Es que claro, yo no las he visto. No las he huido del centro... Pero... Pues tienes que pasar. Bueno, pues este sábado las verás, imagino. Supongo, sí. Irás. Pues fíjate, mal. Mal. Está pensado para quien está pensado eso, ¿eh? Y por quién está pensado, claro. A mí me gustaría pensar que estaba pensado... ¿De antes? No, pensado para los que van en el autobús, en el Naviluz este que vas con las luces y que las puedes casi tocar con la mano o con la cabeza si te coges alguna. Pero es que el Naviluz, como ahora tiene venta anticipada, las 100.000 entradas han volado. Vamos, que ni que fueran los Rolling. Eso es otra cosa que me indigna, ¿eh? El Naviluz para la gente que está fuera. ¿Pero qué le pasa a la Madrid. Gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿No le gusta improvisar planes? Que tienen que tener todo pensado de hace un mes. Vamos a es un poco loco, pero mira, otro motivo más. Lo que es el Naviluz, que habrá gente diciendo. Nos estamos alargando aquí, con esto. Pero... El Naviluz es un autobús que pone la MT en el ayuntamiento para la gente que te da un paseo por Madrid, por las calles que están iluminadas, y así puedes ver las luces, que es algo que a los madrileños les gusta mucho, coger y ver las luces que les han puesto tan bonitas en las calles. Entonces hay un autobús que hace un paseo. Y es un autobús de dos pisos, de estos bonitos turísticos, que vas arriba y las luces pasan por encima. Pasando tú, frío, digo, tal. Bueno, pasas un poco. Pero luego frío. Está el frenador y todo eso que te lo quita. Claro. ¿Qué de publicidad estamos haciendo en este programa hoy? Bueno, cualquier tipo de paracetamol es válido también. O soy más de ibuprofeno. Genérico, siempre genérico. Pero vamos, del Naviluz olvidaos porque ya hasta el año que viene no hay entradas. Así que otro motivo más para hacerlo en bici este sábado. Entonces, ya retomamos. ¿Cuándo es? Es el sábado 16 de diciembre y la hora es 6 de la tarde. 6 de la tarde, que ya de noche. Sí, salen de Cibeles y van a subir por Castellana, Marqués de Villamejor, Serrano, Puerto Alcalá, bajando Alcalá. Ahí están las luces guapas. Ahí están las guapas. Bien, sí. me voy a acordar de en Alcalá fijarme en las luces guapas. Sí, sí, sí. Luego Gran Vía, que estará medio cortada al tráfico. Ahí están las luces cochistas. Esas son cochistas. Y luego volveremos atrás, Gran Vía arriba otra vez, para acabar otra vez en Cibeles, donde empezamos. Vale. Oye, pues el recorrido mola, ¿no? Sí, sí, supongo que es donde más luces así chulas han puesto. Y bueno, da un poco pues para dar un paseo. Yo creo que se hará, depende de cuánta gente vaya, para evitar que haya un efecto bicicrítica, se partirá en pequeños grupos. Ah, muy bien. Y se, pues, se irá pues tranquilamente, tranquilamente por la calzada sin ningún problema, y pues para arriba, para abajo, y bueno. Pues... ¿Y luego hay otra manifestación más ciclista? Y luego, sí, que es lo que te has estamos liado, en momento, bueno. Momento agenda, estamos, ¿eh? Te has liado así un poco, agenda si cultural. Si tenéis algo de agenda, es el momento. Pata de cabra en forma, pata de cabra entretiene. hay una marcha ciclista el domingo 17 de diciembre que está organizada por la Coordinadora Ciclista de Madrid, que es algo de lo que ha hablado Juanítez por aquí sí, en los días, en otro programa. Que es la Uber, Uber Unión de Asociaciones y Colectivos, Grupos, Grupúsculos, Personas y Personajes de la Bici Madrileña, que ha organizado una bicifestación, una marcha ciclista en favor de la seguridad ciclista y en recuerdo de las víctimas y sus familias, con el lema de por unas carreteras y unas ciudades seguras y habitables. Y es una marcha que saldrá el domingo 17 de diciembre desde la Plaza de Lima a las 11 de la mañana, enfrente del Bernabéu, y que pues pasará por el Bernabéu, Bravo Murillo, Plaza Castilla, Príncipe de Vergara, Alcalá, y acabar en Cibeles. Bueno, ahí pillan algo de luces, pero es por la mañana, están es por apagadas. Por la mañana estarán apagadas. Ahí nada. Está luz, la luz del sol, que muy bonita también. Que también está bien. Sí. Esa, y esa además no está pensada para cochistas. No, es para todos. No es para todos. Es como Ágora Sol. Eso es. Qué bonito, ¿eh? ¿Eh? Oye, has, has cerrado el círculo. Magia. Seguimos con la agenda, Willy. Voy a aprovechar para barrer un poco para casa. La labor didáctica que tenemos que hacer en Ciclo Lutions. Tenemos bicis para probar, para que la gente pruebe, y además queremos que la gente venga aunque no tenga ninguna intención de comprarse una bici, porque no nos corre prisa vender bicis. Que nadie se corte un pelo, aunque sea por pura curiosidad, decir, oye, ¿cómo es esto de ir en Madrid por un triciclo? O ¿cómo es esto de ir en bici una bici que mide 2,5 metros? Que hay que reaprender un poco, porque los equilibrios cambian con una bici normal. Solo todo el que tenga la curiosidad, que no se corte un pelo, que nos llame, quedamos y nos damos una vuelta en bici de carga. Que te contactan por Twitter, ¿no? Pues por Twitter o ciclolutions@gmail.com. Ah, mira, eso es, ciclolutions. O Facebook, Instagram. Y si no, que se pongan en contacto con Pata de Cabra y nosotros os pasamos el teléfono personal, el de casa de Willy. Ese es. Que le podéis llamar a partir de las 12 cualquier momento. De la noche. No tengo teléfono en casa. Vale, hombre. Bueno. Se nos ha estropeado el plan. Bueno, pues le pasamos la dirección para que vayan a picar. Vale. Al telefonillo. Más agenda. Y, vale, bueno, no sé si has dicho. ¿Qué? No, esto cualquier día, ¿eh? Cualquier esto día. Es cualquiera que tenga un hueco en la agenda, agenda personal. Es una agenda abierta. Que, oye, que quiero ir con mis hijos a probar. Pues ya ha habido gente que lo ha hecho, ¿eh? Vale, vale. Y muy bien. Y muy bien. Ha gustado. A plena disposición, 24/7. Sí, sí, sí. Servicio sí. De la carga. Bueno, sí, nos tenemos que poner de acuerdo para quedar cuando podamos todos. Claro. Y Adri, teníamos por ahí otra. Sí, agenda de Marais Madrid para la semana que viene. Ya sabéis, el taller de economía social y movilidad en Vallecas. Tres eventos muy chulos. Tenemos que pasarlos por ahí, ¿eh? Sí, tenéis que venir gente de Mares a contarnos. Hace un poquito de frío, pero se puede organizar algo gordo. Pero mientras tanto estamos ahí calentando el ambiente. El jueves 20 tenemos una merienda, digamos, para cerrar así un poco la Navidad, y en la que probablemente Will estará. Seguro. Seguramente. Así que le podréis ahí pedir hueco en la agenda para que os preste la cargo bike. ¿Traerás una cargo bike el jueves? Pues sí. Sí, ¿por qué no? ¿Es este jueves? No, el jueves que viene. La llevé jueves 20. La llevé la última vez y me dejaron, bueno, tuve que luchar un poco, me dejaron meter la bicicleta de carga dentro del edificio. Sí, hicimos un evento sobre aparcamiento seguro de bicicleta y no nos dejaron meter las bicicletas en el edificio. Entonces, estamos trabajando en ello, no os preocupéis. Estamos trabajando en ello. Y dos eventos más. Para el martes, un taller de mapeo, accesibilidad para aprender a usar GIS, quienes quieran utilizar esta herramienta para su trabajo o para GIS. Su activismo, GIS, Sistemas de Información Geográfica. Uh-huh. Herramientas informáticas para trabajar con superficies. Y cosas de informáticos, ¿no? Cosas informáticas y cosas de ingenieros y cosas chulas. Y esto, espera que voy a sacar el hachazo. El lunes hay un taller de movilidad y feminismo al cual quizás sería interesante que fuéramos, porque hoy no ha habido pata de cabra, hoy ha habido aquí nabo de cabra. Nabo de cabra. Es que además nos falta, tenemos convaleciente aquí a nuestra jefa, a Sara, y también nos ha fallado Bicifandra. Esto no puede ser, ¿eh? Todo fatal. Así que mira que hemos intentado impostar la voz, pero no sale. No, es que no, es inimitable. No es lo mismo. No es igual. Así que nada, si queréis más información de los eventos, www.maresmadrid.es. Venga, pues eso. No nos dejamos nada, ¿no? NJ, ¿tú tienes por ahí algún evento? Me has preguntado antes, llevan 92 días luchando por el soterramiento del AVE, intentando que sus barrios no se queden excluidos por un muro que los convierta en guetos. Y siguen ahí todos los días, reivindicando, pidiendo. Todavía no se ha construido el muro y esperemos que no lo hagan. Pues ahí estamos, ¿eh? Sigue la lucha. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por haberos acercado aquí al Pata de Cabra. Manel, profe Canalla, como siempre, un placer. Willy, cuando quieras, ¿eh? También. A ver que te subo aquí ahora, sí. Cuando muchas quieras. Gracias, casi un placer. NeoJ, muchas gracias también y por volver a retomar el tema soterramiento, necesario siempre. Y Adri, andaremos por ahí con Mares, ¿eh? Estaremos atentos. Vale, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un gustazo compartir ideas relacionadas con la bicicleta con gente tan interesante. Si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo, recuerda que está ya mismo alojado en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Pedazo de web, ¿verdad, Manel? Que lo estábamos comentando antes. Una web súper chula. O sea, es el AVE, se podría decir, ¿no? Hablando de cercanías y de trenes. Mejor que el AVE. Es el AVE de la web. Hay bicis ahí. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días aquí en Agora Sol Radio. Bueno, no, en 15 días no, te estoy mintiendo. Se acerca la Navidad, o cómo era, Manel. Las fechas señaladas, no, La Newtondad. Entonces, pues nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero volvemos, ¿eh? Volvemos con fuerza después de el polvorón. Venga, vale, salud y pedal. Adiós. Pata de Cabra, la bici en la ciudad.